Y el pelón, yeah. Con el hombre grande haciendo un desmadre. Qué mazón, compadre. Déjate caer, mono. Pinche bien mamalón. Pues un bel 100. A huevo. Agarra la onda. Legaliza. Dice el doctor que ya no fume marihuana. Que me hace daño, que es una hierba muy mala. A mi cabeza la enloquece, que le afecta, y que es mejor el Ribotril que él me receta. Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala. Que a mi cabeza la enloquece, que le afecta, y que es mejor el Ribotril que él me receta. Yo pienso libre, el combustible que alimenta mis fusibles. Sembran las sierras por las manos más humildes. Si lo hace business, compra casa, compra carro, compra un ejército armado y hasta el gobierno del estado. Así es la cosa. En mi país los culos no van a la guerra, es lo que dicen por aquí, ya ganó el PRI. Espero arreglen, que no haya bronca en que legalicen la verga. Que la pachanga vuelva, y que los antros vuelvan, y que la fiesta vuelva, y que les valga verga. Si andamos bien arreglados, con el cerebro elevado, la verdad vivo inspirado, y así me gusta chingar. Yo pienso libre, el combustible que alimenta mis neuronas. Inadmisible para un grupo de personas que nos controlan y deciden por nosotros. ¿Cómo me habla usted de mota si nunca se ha puesto loco? El loco es otro. Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala. Que a mi cabeza la enloquece, que le afecta, y que es mejor el Ribotril que él me receta. Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me hace daño, que es una hierba muy mala. Que a mi cabeza la enloquece, que le afecta, y que es mejor el Ribotril que él me receta. Yo lo uso pa' todo lo que hago, no soy mago, sin ella me apago. Doctor, paso no le pago, neta no es pura y la acción no sea mamón. Le quita la inspiración, le cultivo más chingón universal. Porque tú sabes mortal, la alivia el mal, es pa'l ritual y te hace sentir espacial. Mi cultura es quemar, y así voy a continuar. Porque no quiero chisquearme pa' poder dejarme caer, no es la de ay. Uno tras otro, si ya, ya, ya, ya. Sueño con ojos de samurái, no me desenojai. La que me afina, divina medicina, aquí en China, de la esquina. También sin semilla, sin toxina. Consumir esta hierba no asesina. No dejes que te cuenten, más bien abre la mente. Desde el primer 20, yo soy cliente frecuente. Pa'l elefante o más potente, y sin receta en caliente. El paciente está sonriente. Dice el doctor que ya no fume marihuana, que me